ahora suena mi ritmo. Yo. Mami, acá llego yo con mi nuevo cumbietón. Para ustedes, señorita, que lo bailan como yo. El DJ tira la pista y así te lo canto yo. Busca, anda alguna gata que le guste mi cumbietón. A mí me gustan las mujeres que bailen mi cumbietón. Pero están estas cumbias mezcladas con reggaetón. A mí me gustan las mujeres que bailen mi cumbietón. Pero están estas cumbias mezcladas con reggaetón. Vamos que te traigo esta fiesta pa' ti. Mueve la cadera bien sexy, mami. Sacúdete mi nene, muévete pa' mí. ¿Cómo? Pa' mí, mueve. Pa' mí. Vamos que te traigo esta fiesta pa' ti. Mueve la cadera bien sexy, mami. Sacúdete mi nene, muévete pa' mí. ¿Cómo? Pa' mí, mueve. Pa' mí. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, sexy. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, sexy. Mi ritmo, cumbia, cumbia, que cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, que cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Mami, acá llego yo con mi nuevo cumbietón. Para ustedes, señoritas, que lo bailan como yo. El DJ tira la pista y así te lo canto yo. Busca, anda alguna gata que le guste mi cumbietón. A mí me gustan las mujeres que bailen mi cumbietón. Pero ando tan esta cumbia mezclada con reggaetón. A mí me gustan las mujeres que bailen mi cumbietón. Pero ando tan esta cumbia mezclada con reggaetón. Vamos que te traigo esta fiesta pa' ti. Mueve la cadera bien sexy, mami. Sacúdete mi nene, muévete pa' mí. ¿Cómo? Pa' mí. Mueve. Pa' mí. Vamos que te traigo esta fiesta pa' ti. Mueve la cadera bien sexy, mami. Sacúdete mi nene, muévete pa' mí.